Podríamos estar en la BBC de Londres. ¿Qué cómo fue una pila random? O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Veinte minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y ahora que arrancaron las sesiones ordinarias en el Congreso, parece que se activó un poco el trabajo en el Parlamento argentino. Y no solamente la cosa pasa por proyectos de ley, que de hecho todavía no han comenzado a sesionar en pleno ambas cámaras en el recinto, sino que pasa también muchas veces por distintas cuestiones que tienen que ver con la relación con otros poderes. Había pasado el día de antes de ayer, cuando Jorge Capitanich estuvo una larguísima jornada contestando preguntas de legisladores opositores en el Senado. Y en el caso de ayer, ¿quién fue? Los que fueron al Congreso, también al Senado, fueron el ministro de Economía, Axel Kicillof, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, y el titular de YPF, Miguel Galuccio, para también defender el anteproyecto de ley que permitirá destrabar el pago a Repsol por el 51, por las acciones que fueron que el gobierno tomó cuando se hizo la reestatización de la empresa petrolera. El encuentro comenzó al mediodía en un plenario de comisiones en el cual participaba la Comisión de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto. Son tres comisiones. Ante ellos hablaron tanto Kicillof como Zanini, como también Galuccio. Contestaron las preguntas que se les hicieron. Defendieron el pacto. Los tres llegaron a la misma conclusión, o por lo menos defendieron la misma postura, que el pacto fue bueno para la Argentina, pero que también fue ventajoso para Repsol. Un pacto amistoso, dijo Zanini. No hubo ganadores ni perdedores, dijo Kicillof. Esa fue básicamente la tónica de una sesión que tuvo algunas joyitas, pero antes de meternos en los detalles, vamos a escuchar a Zanini, algo realmente novedoso. Sí. Una figura clave del gobierno desde el primer día, incluso desde cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz, el secretario de Legal y Técnica. Por algunos es considerado, después de Néstor y Cristina Kirchner, el tercero, digamos, dentro del círculo más pequeño del kirchnerismo históricamente. La palabra de Zanini es equivalente a la palabra de la presidenta en este momento. Es una figura realmente muy cercana, una de las pocas que tiene contacto a diario con la mandataria, y no suele exponer en público, pero bueno, sucedió esto ayer, y escuchemos una partecita, en principio defendiendo el pacto con Repsol y después una nota de color que tiene que ver con una anécdota personal a la que se refirió y se emocionó un poco mientras hablaba con los senadores. Lo importante, me parece, que es mantener el equilibrio y poder valorar las ventajas y desventajas que puede haber tenido para cada una de las partes. Yo creo que Repsol cede y creo que nosotros hemos pagado un precio justo, de modo que cuando lo cumplamos vamos a haber pagado un precio justo. Por eso digo que este es un acuerdo equilibrado. El negro Zoloaga, como nosotros lo conocemos en Santa Cruz, se quedó con sus acciones, las mantuvo, iba a las asambleas, hacía oír la voz. Cuando fue convocado por su sindicato, digamos, acompañó este proceso y concurrió a la primera asamblea que se hizo luego de la expropiación y habló en nombre de esos trabajadores, y además en otro carácter, porque es actualmente comisionado de fomento de Cañadón Seco, localidad petrolera si la hay, en Santa Cruz. El negro, cuando tuvo algún ahorro en la comisión de fomento, compró acciones de YPF. Y la vida nos ha dado la posibilidad de que su sindicato lo designara para representar a los obreros de YPF en su directorio y hoy es también miembro del directorio de YPF. Ahí escuchábamos entonces a Carlos del Chino Zanini haciendo una aparición en público por primera vez en bastante tiempo, por lo menos en un contexto institucional. Se lo había escuchado a veces en actos partidarios, dando algunos discursos a la militancia, pero no así en un contexto institucional. Esa fue la novedad a nivel color, si se quiere, del día. Después está yendo a lo central, Kicillof, que volvió a explicar por qué la decisión no fue estatizar la compañía un 100%, sino simplemente adquirir la mayoría necesaria para controlarla sin cambiar su estatuto o sin modificar su estatus de sociedad privada y pasarlo a una sociedad estatal. Defendió la forma en la cual se decidió el precio que se iba a pagar. Volvió a destacar que la firma española pedía 4 veces más que el monto que finalmente se acordó, pero dijo que por otra parte Repsol debe tener sus buenos motivos para haber firmado un acuerdo amistoso, como diciendo, bueno, no es que acá salieron perdiendo tampoco. Por otra parte, Zanini dijo que el acuerdo es equilibrado y satisface a ambas partes y que el gobierno ha tenido éxito en lograr que la expropiación, a través del proceso conciliatorio, terminara consolidando no solo el precio, sino también los medios de pago utilizar y toda la maniobra, digamos, que al arreglar, al aceptar finalmente la indemnización, Repsol no hizo más que convalidar la maniobra desde un principio y la decisión del Estado argentino de estatizar una parte de las acciones de YPF. Por último, habló Galucho, que aseguró que la Argentina tiene recursos naturales en potencial no solo para recuperar abastecimiento energético, sino para hacer una revolución energética que permita exportar energía, pero también exportar sabiduría en el sentido de mano de obra altamente calificada en una disciplina que todavía no está muy extensa, como es la explotación de energía no convencional, de hidrocarburos no convencionales. Entonces, que dentro de pocos años la Argentina va a poder estar exportando tanto hidrocarburos como profesionales a todo el mundo para poder exportar este modelo, y que YPF, en parte, lo que se propone es ser una empresa de avanzada en todo lo que tiene que ver con el shale, con los hidrocarburos no convencionales. Un par de cuestiones políticas más que tienen que ver con un dato que no se sabía todavía desde que comenzó este proceso de expropiación, que tenía que ver con cómo iban a ser las provincias, porque en realidad las provincias son las que son las dueñas de porcentajes de accionarios de YPF, porque según la Constitución del 94 los recursos naturales del subsuelo son propiedad de las provincias y no de la nación. Kicillof aclaró que sí, que las provincias de alguna forma quedan endeudadas con la nación, porque la nación va a pagar con dinero del tesoro la deuda a Repsol y las provincias van a deberle a partir de ese momento dinero a la nación, que todavía no se sabe exactamente cómo se va a saldar esa deuda. Una opción es utilizar un mecanismo, si se quiere, en paralelo con emisión de bonos provinciales para que vayan a quedar en manos del Tesoro Nacional. Otra opción es que las provincias lo entreguen en forma de permisos de concesión de nuevas áreas o se le descuente de las regalías que cobran todos los años por las ganancias de la empresa.